preservación y renacimiento. Dios declaró que a pesar de la persecución y matanza periódica que sufrirían los judíos, 7, Él no permitiría que su pueblo escogido fuera destruido, sino que los preservaría como un grupo étnico nacional identificable. Jeremías 30, 11, capítulo 31, 35 al 37, y otros. Los judíos tenían toda razón para casarse con personas de otras razas, cambiarse los nombres y ocultar su identidad por todo medio posible a fin de evitar la persecución. ¿Por qué debían preservar su linaje si no tenían territorio, si la mayoría de ellos no creían en la Biblia literalmente, y si la identificación racial imponía solo las más crueles desventajas? No tenía sentido impedir los matrimonios interraciales, y hubiera parecido inevitable que los judíos fueran absorbidos por los pueblos entre los que vivían, quedando hoy solo un pequeño vestigio de los judíos como un pueblo distinto. Después de todo, estos exiliados, despreciados por muchos grupos, han estado diseminados por todos los rincones del mundo durante 2500 años, desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 AC. ¿Podía la tradición ser tan fuerte sin una fe real en Dios? Después de todos esos siglos y contra todas las probabilidades, los judíos son aún un pueblo identificable. Este es un fenómeno extraordinario, sin paralelo en la historia y absolutamente propio de este pueblo. Para la mayoría de los judíos que vivían en Europa, la ley de la Iglesia Católica hacía imposible el matrimonio interracial si la persona no se convertía al catolicismo romano. En este aspecto, la Iglesia Católica Romana jugó también un papel infame. Bajo el gobierno de los papas, durante siglos fue delito capital que una persona judía se casara con una cristiana, impidiendo tal casamiento mixto aún para los que lo deseaban. La Biblia declara que Dios determinó que mantendría a su pueblo escogido apartado para él. Éxodo 33, 16, Levítico 20, 26 y otros. Porque, 8, en los últimos días, antes de la segunda venida del Mesías, Él los llevaría de regreso a su tierra. Jeremías 30, 10, capítulo 31, 8 al 12, Ezequiel 36, 24, y capítulos 35 al 38, y otros. Esa profecía y promesa, tan esperada, se cumplió con el renacimiento de la nación de Israel en su tierra prometida. Ocurrió finalmente en 1948, casi 1900 años después de la diáspora final, cuando los ejércitos romanos de Tito destruyeron a Jerusalén en el año 70 DC. Esa restauración de una nación después de 25 siglos es en verdad asombrosa, un fenómeno sin igual en la historia de los pueblos, que no se puede explicar con una causa natural y mucho menos la casualidad. Más extraordinario aún es que, 9, Dios declaró que en los últimos días, antes de la segunda venida del Mesías, Jerusalén sería una copa que hará temblar, una piedra pesada a todos los pueblos. Zacarías 12, del 2 al 3. En los días en que Zacarías pronunció esta profecía, hace 2500 años, Jerusalén yacía en ruinas y estaba rodeada por desierto. Así permaneció siglo tras siglo. La profecía de Zacarías parecía ser una locura aún después del renacimiento de Israel en 1948. Hoy, sin embargo, tal como se predijo, un mundo de casi 6 millones de personas tienen los ojos puestos en Jerusalén, temerosas de que la próxima guerra mundial, si llega a declararse, se libre por esa pequeña ciudad. El cumplimiento de esta profecía es realmente increíble.